los tres asociados que recibirán los incentivos por mayores aciertos durante el Mundial. Recuerde, www.copicredito.com.co. Mundialistas Copicrédito, no se lo puede perder. Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Bienvenidos a EcoReport Fin de Semana, el espacio de Fundecop y Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que nos ayuden a cuidar nuestro entorno. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Muy buenos días para todos. ¿Cómo han estado este día de hoy? Me imagino que alegres y contentos por esa gran motivación que es el partido de hoy. Como ustedes se pueden dar cuenta, no hay nadie en la calle. Y los pocos que hay, pues ya tienen su camiseta amarilla. ¿Cierto, mi amigo Nelson? Pues, Jorgito, tengo que ser muy buenos días. Pues, este comienzo de mañana en el espacio... estamos motivando, animando a nuestros oyentes, pues, para que también tengan la mesura y el comportamiento adecuado por el triunfo que se va a obtener en el día de hoy. Es que eso es seguro, ¿no? Es seguro. Dios mediante, 2-0. Le pregunta a cualquier colombiano, es seguro. Le pregunta a cualquier uruguayo y todo lo contrario. No, pues claro. Bueno, me gusta mucho porque se da ese ambiente de alegría, la gente muy unida. Llegando aquí al estudio veía a la gente pitando, celebrando, así no conociera al que fuese al lado o el carro que pasase por la esquina. Siempre estaba como la buena energía del ambiente, el optimismo que brota por la piel es el entusiasmo que el colombiano en este momento tiene en su corazón. Ojalá fueran todos los años los mundiales para que estuviéramos así unidos y estuviéramos así alegres siempre. Bueno, mis amigos, bienvenidos a este nuevo programa de EcoReport Fin de Semana. Espero que el día de hoy estén muy, muy conectados con nosotros. Espero que les guste el tema que vamos a tratar el día de hoy. Saludando desde ya a nuestros oyentes conectados al chat de fundecopy.fm, esperando sus preguntas, sus inquietudes. Y asimismo a la gente que está conectada a la página también de Facebook, los cuales también nos acompañan todos los sábados a esta hora. Un saludo fuerte, como siempre, a la gente que para este tema, desde que comenzamos hace más de 20 días, siempre están con nosotros. Un saludo fuerte al ingeniero Barrocío Lemos Quiroga, a Ricardo Castro, ya conectado en Cartago Valle, a Liliana Medina, colega aquí en Bogotá. Asimismo, William Pineda, de Tecnoparques, aquí en Bogotá también. Jaime Nivia, compañero también en San José, Costa Rica. A Diana Bonilla en Barranquilla. Y bueno, y los que se sigan conectando de aquí en adelante, pues bienvenidos a este nuevo programa de EcoReport Fin de Semana. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, siguiendo esta misma línea de lo que hemos tratado de reciclaje, de agua... De medicamentos vencidos que nos tratamos la vez pasada. Estamos esperando un poquito más de información que la ingeniera María Orozco nos tiene preparados para otro programa, porque queríamos llevarle un poquito más de exactitud en cuanto a lo que dijimos hace 8 días, pero esperamos que en el próximo programa ya tengamos un poquito más de información, y a la vez un invitado que nos permita ampliar el tema, un invitado del Ministerio del Medio Ambiente y posiblemente el INVIMA, que nos colabore en este tema. En cuanto a lo que dijimos hace 8 días de la regulación y de los decretos que sacó el gobierno, fueron los que les dijimos ese día, que son los que se puede todo oyente que esté relacionado con ese tema consultar, porque es lo que necesita para seguir las directrices del gobierno. Bueno, en cuanto al tema de hoy, vamos a hablar de la energía. ¿Por qué la energía? Porque es otro tema que también nos impacta y nos lleva al día a día de en nuestras casas, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo. Nos hablan mucho de ello, ¿no? Que la energía, que toca ahorrarla, que cuidado, que viene el niño. Bueno, en fin, muchas cosas. Y bueno, estuvo relacionada con nuestro primer programa, que fue el agua. Por lo tanto, quisimos retomarlo para este fin de semana, este tema. Hablando precisamente de cómo poder ahorrar energía en nuestras casas, de cómo podemos consultar las diferentes tipos que hay de energía y cómo podemos apoyar también dentro de nuestra casa este ahorro de energía, porque es un tema que nos afecta, que vivimos de él día a día, no tanto como el agua, porque pues la energía se puede en cierto momento reemplazar con otro tipo de cosas, pero igual en nuestra vida diaria, llámese televisores, equipos de celulares, de sonido, están relacionados con energía. Así que hoy vamos a hablar de este tema. Espero sus inquietudes, sus preguntas que tengan que ver con el tema. Y bueno, comencemos diciendo que, pues, ¿qué es la energía? ¿Cómo se genera? Pues, el cómo se genera la electricidad, pues, para mucha gente es un misterio. Y es un misterio porque, pues, no estando en el tema como tal, no siendo técnicos ni académicos en el área, pues, sabemos que, pues, de dónde vendrá la energía. Solamente sabemos que enchufamos el cable y ahí nos sale energía, se nos prende el computador, se nos prende el televisor, se nos prende la lavadora, pero muchas veces no sabemos de dónde viene y cómo se hace la energía. Así que, como es un misterio, hay que decir que dependiendo de la fuente de la energía, se puede producir de una forma sostenible utilizando energías renovables. Por ejemplo, energías renovables como el caso del carbón, por ejemplo, o que contribuye desafortunadamente al calentamiento global, o en el caso de los combustibles fósiles, que pues obviamente también hacen que aporte a este pues gran problema que tenemos en la Tierra, que es el calentamiento global. En primer lugar, es fundamental conocer qué es la electricidad. La electricidad pues se produce con la ayuda de un generador, que transforma la energía primaria en energía eléctrica. Se pueden clasificar los tipos de energía según la forma de obtener la misma. Por ejemplo, ya comenzamos a decir, dependiendo de la fuente, como les dije al comienzo, hay que decir de dónde viene la energía. Entonces, la energía mecánica engloba la energía hidráulica, la energía eólica, por ejemplo. En ambos casos, ya sea por fuerza del agua o en los ríos, que en nuestro caso, por ejemplo, aquí en Colombia, la que mayor tenemos en cuenta por la cuestión que tenemos muchos ríos, tenemos muchos embalses, los cuales proveen esa fuente de energía, a la vez que hace que nos proveen el agua que tomamos todos los días en nuestras casas. En caso de los embalses, también producen energía. Esta fuerza, como les decía, que se da por los ríos o por el viento, en caso de la eólica, por ejemplo, inicia en el movimiento de una turbina, de un generador, dando lugar a la producción de energía. Entonces, esta fuerza de ríos, que pues comúnmente vemos, por ejemplo, el Magdalena, el Cauca, o algunos regionales en diferentes departamentos, hacen que se formen embalses, que es lo que conocemos comúnmente, y pues esa fuerza con la que se llegase a dar esa entrada al embalse se produce por medio de un generador, lo cual la toma, y por medio de unas turbinas producen esa electricidad. Esa electricidad es la que comúnmente después, por generadores, por torres, que es la que comúnmente vemos en los campos, nos llega después a unos locales en las ciudades y posteriormente nos la llevan a las casas. Hay que decir que no todas las zonas del país están conectadas. De hecho, el IPSE, que es el Instituto de Generación de Energía, tiene mapeado a Colombia como zonas conectadas y zonas no conectadas. Esto significa que hay zonas del país, desafortunadamente muchas, las cuales pues no pueden llevar la energía eléctrica. ¿Y por qué? Porque pues obviamente la parte de infraestructura no se puede llevar. Por un lado, por la situación pública, guerrilla o paramilitarismo, y por otro, por la circunstancia también de selva, y que eso aumenta costos de llevar la energía. Y la población que existe en esas zonas, llámense los llanos, el Amazonas, el Chocó, por ejemplo, pues no, obviamente no representaría económicamente llevar esa energía. ¿Por qué? Porque el costo del kilovatio, que es la unidad con que se mide esa energía, pues saldría muy costoso. Por lo tanto, esas zonas tendrían que trabajar precisamente con este tipo de energías que estamos hablando, energías renovables, las cuales más adelante les hablaré un poquito del tema, las cuales en las zonas se podría hacer, por ejemplo, la eólica con vientos, la solar por medio de paneles solares. Eso hablaremos más adelante. Hay otro tipo de energías, la cual también nos da este tipo de electricidad en algunas zonas, como la energía térmica. Esa energía térmica, al igual que otras llamadas energía nuclear, se producen a nivel de combustible, sea carbón, petróleo o gas. En Colombia no tenemos la energía nuclear, pero como ustedes de pronto recordarán, en el caso del Japón, cuando hubo el tsunami, Japón se sostenía con energía nuclear. Entonces, cuando hubo este tsunami, hubo una planta nuclear que se afectó, y eso obviamente pues afectó muchísimo el medio ambiente, y hasta el día de hoy pues no hemos sabido todavía pormenores del tema. Dicen que no hubo, pero uno sabe que al estar al haber tenido el impacto del tsunami, pues tuvo que haber tenido escape de uranio y de plutonio, que son las moléculas o los elementos radioactivos que la producen. Por lo tanto, eso obviamente salido de su sistema, pues da contaminación total. Pero en nuestro caso, en el caso de Colombia, sí tenemos termoeléctricas. Algunos de ustedes habrán oído de la termoeléctrica de Chibor, la termoeléctrica de que hay en la costa Caribe, algunas en el Valle del Cauca. Entonces, esas termoeléctricas se manejan más que todo con carbón. Pero estas energías, desafortunadamente, por su combustión, porque estamos hablando de combustibles fósiles, desafortunadamente tienen un impacto alto en el medio ambiente, porque liberan monóxidos, liberan gases que obviamente impactan al medio ambiente, y por lo tanto estaríamos generando energía, obviamente, pero estaríamos afectando también el medio ambiente con sus gases que producen. Por lo tanto, esas termoeléctricas, el gobierno a futuro está tratando de, pues, por un lado, de venderlas o desactivarlas y depender única y exclusivamente de energía hidroeléctrica y de energías renovables como la eólica, la solar, energías que sean renovables y que obviamente tienden a ser más limpias y más conservadoras del medio ambiente. Y en futuros llamamos energías de tercera generación, que es la de biomasa, que es la de hacer procesamientos de biomasa natural y con base en ella producir energía también para diferentes zonas, sobre todo en esas zonas que no son conectadas, como les acaba de decir, del sur de Colombia, por ejemplo, el paralelo del Chocó. Bueno, y finalmente está la energía lumínica, esa que hay energía que se toma, obviamente, la energía solar es fotovoltaica, porque toma esos fotones que vienen de la luz, que son los componentes de la luz que vienen del sol, y por medio de un procesamiento mecánico y físico de unas paneles producen pues energía a través de unas placas fotovoltaicas. Esto obviamente da un campo eléctrico y en las que pues se produce energía para diferentes cosas. Ustedes habrán oído o han visto en diferentes programas de investigación o estos como Discovery, etcétera, cómo se hacen actualmente en diferentes partes del mundo casas con paneles solares. Algunas empresas tienen sus vidrios con paneles solares para que produzcan energía, y esa energía que toman del sol la utilizan para diferentes tareas internas de la empresa o de la casa. Obviamente, pues dependiendo de la zona, esta energía pues puede ser alta o baja. En caso de Colombia, la zona más propensa o la más dada a tener gran cantidad de energía solar es la zona del Caribe, por su posición geoposicional en cuanto a la zona del sol, en cuanto a la parte del sol. Pero países, por ejemplo, como Chile o Argentina, en el caso del sur, o el caso de Canadá, pues esta energía sí es limitada. Por lo tanto, si pudiéramos utilizar estas centros de posicionales de la Tierra, podríamos generar bastante energía solar. Y en cuanto a la energía eólica, por ejemplo, la del viento, se podría utilizar en La Guajira, en el Caribe también, en algunas partes de Colombia donde el viento sean bastante fuertes y puedan producir energía. Pues a futuro tendríamos que utilizarla, ya que en caso del petróleo tiende a desaparecer este tipo de combustibles, y la idea es tener un poquito más de concientización en cuanto a la parte de no utilizar estas energías de carbón, de gas, de petróleo, porque son las que desafortunadamente están afectando el medio ambiente. Ahora, en cuanto a la energía hidroeléctrica, que es la que más o menos utilizamos, pues no tiene un impacto grande en cuanto a la generación, porque es la más limpia, es producida por el agua, no estamos afectando el medio ambiente, pero desafortunadamente a nivel social y a nivel de composición geológica de nuestros ríos y de nuestros lagunas o lagos, pues tienden a transformar este tipo de cosas. Somos un país de extremos, somos un país de donde si no hay sequía hay diluvios o hay lluvias, y cuando hay lluvias hay desbordamientos, hay salidas del cauce de los ríos, hay inundaciones, hay familias y comunidades que se afectan por ello. Y asimismo, cuando vienen sequías, como es el caso que va a pasar ahora, desafortunadamente, del mes de julio hasta el otro año, de una sequía total, porque llega el niño, entonces esto desafortunadamente nos va a afectar muchísimo, porque va a ser el otro extremo. Nuestros ríos se van a secar, nuestros embalses, precisamente los que producen esta energía, se van a secar por la evaporación. Por lo tanto, vamos a tener el otro extremo. Entonces creo y pienso que aunque la energía hidroeléctrica sea el 99%, bueno, no tanto, creo que por ahí un 90% de lo que lo consumimos nosotros en nuestras casas sea precisamente de los embalses, de los ríos, pues tenemos que también ver que aunque no impacte el medio ambiente en cuanto al cambio climático y a los gases que producen como las termoeléctricas, sí lo pueden hacer desde el punto de vista social y de impacto geológico, como les estoy describiendo, en cuanto a lluvias y sequías. Por lo tanto, cuando yo desvío un río para hacer un embalse, desafortunadamente hace que desaparezcan algunas especies de peces. La gente que vive de la pesca también empiezan a afectarse por este tema, y las comunidades empiezan a vivir este día a día en cuanto a la parte de su trabajo diario. Entonces creo yo que eso no nos es adverso. Ustedes habrán visto noticias de esto, sobre todo el embalse de Urrá en Antioquia, que la gente se está quejando que la cantidad de peces que estaban pescando en sus ríos, en ese río que estaba que vivían con ellos toda una generación o varias generaciones, ahora ya no tienen. Entonces viene como ese choque entre el gobierno, las multinacionales que la están construyendo, las poblaciones, y es ahí donde yo digo que hay un impacto ambiental, porque no es de pronto atmosférico o no es del punto de vista climático, pero sí es del punto de vista social y de impacto laboral a la gente. Entonces, para darnos un poquito más, darnos una idea más exacta de lo que es este tema de la energía eléctrica, pues más que todo se dan embalses. Este tema del embalse se da cuando usted forma como un hueco, y en ese hueco usted llega y desvía un cauce de un río y lo lleva a ese hueco. En ese hueco hay una entrada donde hay unas turbinas, y esas turbinas hacen la que produzcan energía. Obviamente viene la parte técnica estructural, que es la presa, el aliviadero y las obras que toman la energía. Esta presa o dique o represa, ustedes habrán visto que se llama la represa del Muña, la represa de tal cosa, es la estructura de retención de las aguas y resiste el empuje, y pues este dique debe ser por lo tanto impermeable y estable. ¿Para qué? Pues para que obviamente no se vaya a romper ni que vaya a desbordarse nuevamente el río. Esta represa es un aliviadero, una estructura de aliviadero donde se descarga los excedentes que llegan del embalse, los cuales no se desean almacenar. Sus características más importantes es la de evacuar, ojo con esto, con evacuar con facilidad las máximas crecientes que llegan al vaso de almacenamiento. Este vaso de almacenamiento es lo que yo les describía de hueco. Su insuficiencia provoca el desborde del agua, obviamente, por encima de la cresta. ¿Sí? Que en caso, como les hablaba, de las inundaciones, cuando llueve muchísimo, ¿sí? Lo que hace la empresa que tiene el embalse es abrir unas compuertas para que salga este sobresaliente de agua y vuelva al cauce del río, y pues para que no se desborde por encima de la cresta de la presa y obviamente produzca un colapso en la estructura. Pues esa estructura está formada por una entrada o toma, un túnel o un conducto a través de un estribo de la presa donde se lleva el agua y una estructura de salida. Este conjunto permite tomar las aguas del embalse y pasarlas al canal principal. Debe tener suficiente capacidad para descargar las aguas de abastecer en la zona de riesgo. En fin, toda la parte técnica que conlleva lo del embalse y la parte de generación de energía. En cuanto a la cuestión del generador, ¿sí? o dínamo, digámoslo así, es más técnico usarlo. Se usa en las centrales eléctricas. Como les decía, es el generador que da la energía como tal. Y después, por medio de torres de electricidad o por medio de cables, digámoslo así, de alta tensión, se llevan posteriormente a las grandes ciudades, pasando de mayor a menor. Estas torres pues tienen gran capacidad de retención de esa energía. Posteriormente se pasan a mediana torres y finalmente se pasan unas plantas locales, que las que comúnmente vemos aquí en las ciudades o en algunas zonas rurales, donde se almacena esta energía y posteriormente por cableado local, urbano, de casco urbano, se lleva a las diferentes casas que conocemos normalmente. En ese sentido, hay que decir que esta energía se mide por kilovatios. Esa es la base de medición de la energía. Por eso cuando usted ve su factura, siempre ve kilovatios, ¿no? que consumí 100 kilovatios, entonces son kilovatios hora. Esos kilovatios posteriormente tienen hacen una fórmula matemática financiera que manejan que hacen este tipo de negocios, porque esto es un negocio, donde toman el valor de la llevada de la energía desde que sale del embalse, desde que sale de la hidroeléctrica, y se la llevan a su casa. Entonces el costo de energía, el costo de transporte, se le suma al costo, pues obviamente, de mantenimiento, y finalmente se le resta los costos que ha sufrido usted o hemos sufrido nosotros cuando hemos tenido cortes. Ustedes habrán tenido algunas veces un corte en un día o a veces 3 horas o media hora, por regla general y por parte del Ministerio de Minas y Energía, eso la empresa tendría que quitárselo al costo de transporte. Entonces cuando usted ve su factura, usted efectivamente ve cómo se hace esa regla, se multiplica los kilovatios que usted consumió más el valor que vale el kilovatio, y finalmente le restan un subsidio. Dependiendo del estrato, se le quitan un subsidio que también es regulado por el Ministerio de Minas y Energía, para finalmente pues se le resta y es lo que se tiene que pagar en la factura. Esto en forma general es lo que se utiliza o lo que se hace para llevar la energía a nuestra casa. ¿Cómo nos afecta eso pues en el día a día en cuanto a lo que estamos viviendo el cambio climático? Desafortunadamente, pues hay que decir que pues ahora con el fenómeno del Niño que se acerca, pues vamos a tener un poquito de problemas con el tema. Aunque el gobierno trate de taparlo diciendo que no hay problema, que ya hay medidas de mitigación, que las alcaldías y gobernaciones están preparadas, pues esto no es verdad. Desafortunadamente, como lo que pasó hace un par de años con la gran ola invernal que afectó muchas zonas del país, y que se ha hecho lo mismo, que las gobernaciones y alcaldías estaban preparadas, pues puede que en el papel y en cuanto a las medidas que hace el gobierno lo permitan, ellos no lo aplican, y así va a pasar con el Niño. No tenemos medidas que estén tratando de mitigar el tema, ya que algunas gobernaciones que son bastante, o las que van a ser afectadas por el cambio del cambio climático, como el caso del Tolima, de la zona céntrica del país, hace que nos vaya a dar muy duro. Entonces, en estas zonas, como el caso de Prado, en el caso de Chibor o en el caso de algunas otras represas, van a tener un impacto grande, ya que el alto grado de evaporación y de irradiación que va a existir, o sea que no va a llover, va a bajar los niveles de los embalses, y desafortunadamente pues no van a tener donde entrar más agua porque los ríos también van a estar secos. Por lo tanto, en este tipo de cosas no hay forma de mitigación. La única es preparar a la gente a que baje sus consumos, a que las empresas que estén trabajando en el área de las ciudades o de estas zonas donde va a ser impacto el niño, igualmente también tengan un ahorro grandísimo de energía, y paralelamente a eso, el ahorro del agua. Por lo tanto, pretender decir que esto pues lo va a mitigar el Estado, pues no es cierto, porque no hay forma técnica o académica que permita hacerlo. Por lo tanto, creo yo que la única forma de podernos preparar para el tema es concientizarnos en el ahorro como tal, ya sea de agua o de energía en nuestras casas y en nuestras empresas para tal factor. Pues hay prioridades en cuanto al tema, ya que las grandes ciudades van a tener mayor capacidad de tener esta energía y la cantidad de agua dada la población que poseen. Y las ciudades pequeñas o zonas rurales pues van a ser las que más afectadas van a ser en cuanto a la parte de suspensión de la energía, de cortes de agua, dado este fenómeno. Entonces esperamos que pues esto no sea de gran concientización en cuanto a la parte de no botar el agua, de no consumir mucha energía y de que nos llegue a afectar. Entonces vamos a unos mensajes y ya regresamos nuevamente a EcoReport fin de semana. Ya llegó Mundialistas Copicrédito. Participe en la actividad del Mundial Brasil 2014 con los pronósticos de los partidos del campeonato más importante del mundo. Ingrese a www.eventoscopicrédito.com y participe para ser uno de los 3 asociados que recibirán los incentivos por mayores aciertos durante el Mundial. Recuerde, www.copicrédito.com.co. Mundialistas Copicrédito. No se lo puede perder. El fútbol es pasión. De la pasión brota la alegría. De la pasión brota la alegría. De la pasión brota la violencia. De la pasión brota la violencia. La tendencia violenta fue llegando a diferentes países de Europa y Sudamérica. Así encontramos a los tifos en Italia, los ultras en España, los torcedores en Brasil, los parches en Colombia o los barrabravas en Argentina. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Tu pasión hará la diferencia. Tu pasión hará la diferencia. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. Hoy celebramos 50 años de amor. Las bodas de oro entre Marcela y Julián. Oiga, padre. Ajá. ¿Y no sería mejor decir bodas de agua? ¿Cómo que de agua? Claro, padre, porque el agua vale más que el oro. Eso dijo hace poco el Papa Francisco. El agua es vida. El agua vale más, muchísimo más que el oro. Basta ya de minas a cielo abierto. Muere el río, muere el suelo. ¿Sabías que la temperatura global y el nivel de los mares han aumentado de forma más acelerada que nunca en la historia de la Tierra durante el último siglo? Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Eco Report, fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Bueno, seguimos nuevamente aquí con EcoReport fin de semana, con nuestros oyentes que nos escriben y nos dicen acerca del tema de hoy. Me están diciendo que bueno, que hablemos un poquito más de las energías renovables, energías limpias, ya que tiene que ver mucho con una alternativa que nos permitiese a futuro cambiar lo que estamos haciendo, ya sea por que nuestras casas en zonas rurales o que lleguemos a estar en zonas de alta capacidad de consumo de biomasa nos permitan tener otro tipo de energías. Por ejemplo, las personas que viven en los pueblos, en las zonas rurales, allí podían tener ese tipo de energías limpias y así a futuro evitarse o no tener consumo de energía eléctrica. Y sería nuestro aporte al medio ambiente en cuanto a la energía eléctrica. Bueno, vamos a hablar entonces de las energías renovables, las energías limpias. Ya les hablé un poquito al comienzo, pero quiero ampliarles un poquito más del tema, ya que sería, como les decía anteriormente, una alternativa limpia para nuestras vidas y para nuestros hijos. ¿Qué es energía renovable? Pues la energía renovable se obtiene son aquellas energías que se obtienen de fuentes naturales, virtualmente, obviamente, inagotables. Inagotables significa pues que no se van a acabar. Unas por su inmensa cantidad de energía y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales. ¿Cuáles entonces serían estos tipos de energías? Pues son aquellas que, pues por dos categorías, no son contaminantes, que es muy importante, no contaminan y a la vez son limpias, no están afectando al medio ambiente. Una de ellas es el sol. Entonces sabemos que es inagotable, que ellos sabemos que algún día esa estrella va a desaparecer, pero estamos hablando de millones de años y esa energía es inagotable, por lo tanto podamos tomarla de ahí. Y que si hablamos de nuestros antepasados, ellos mismos tomaban esta energía para diferentes tipos de actividades. Nosotros también podríamos tomar esta energía, como les decía, de paneles solares, de generadores, de estas placas que al tomar los fotones del sol producen la energía que en nuestras casas, por ejemplo, podríamos tomarla para prender un equipo de sonido, para prender el televisor, y dependiendo de la zona, como les decía también anteriormente, pues puede ser más alta o más baja para este consumo. Puede que usted instale, yo que sé, 10 o 15 paneles en su casa y eso le proveen durante 5 o 6 horas luz. Estas 5 o 6 horas de luz usted las puede utilizar, por ejemplo, en la noche para ver 5 o 6 horas de televisión o de computador, y eso evitaría un costo menor en su energía eléctrica. Entonces estaríamos consumiendo menos energía eléctrica y más en cuanto a esta energía inagotable y limpia como la solar. La otra es la energía eólica o la que viene del viento. En algunas zonas, como les decía también al principio, como la Guajira o como el desierto del Huila. ¿Cómo se llama el desierto del Huila? Esto se llama la Tatacoa. Tatacoa, el agua de Tatacoa. Son zonas son muy buenas, digámoslo así, para tener este tipo de energía, ya que los vientos que fluctúan allí son bastante altos y por lo tanto se montan unas torres como unas hélices. Hagan de cuenta ustedes que es como un ventilador, pero estas hélices las mueve el viento. Entonces, dependiendo de donde se esté moviendo el viento a la hora del día, porque puede ser irregular, puede ser de un momento a otro, sur, norte, oriente, occidente, se dan movimiento estas hélices hacia esas zonas y el movimiento de estas hélices produce energía que van a un nodo, a un generador, como les hablaba de la hidroeléctrica, y produce también energía para la zona. Los vientos que toman estas hélices, que mueven estas hélices, estas torres están en una sola posición. No, la torre tiene en su interior el generador, pero la hélice sí se mueve dependiendo de donde esté moviendo el viento. Ajá. En nuestro caso, por ejemplo, en la Guajira, se da mucho de la parte oriente-occidente, oeste-oeste. entonces se ponen hacia esa parte. Pero cuando empieza norte-sur en cierta época del año, entonces se mueve esa hélice hacia ese lado para que siga moviendo la hélice y siga montando más. Igual a la orientación que dan en la señalización en los aeropuertos, esos conos, esos... Ah, algo parecido a sí, eso, pero aquí es la hélice. Sí, que dan vueltas las hélices. Exacto. Ajá. Y puede llegar a un punto en que se pueden mover como un ventilador, o sea, llegan a tal velocidad que pueden producir bastante energía. Tanto es así que el gobierno de Noruega ya montó en su país casi que un 50% de su energía, claro que es un país muy chiquito, muy pequeño, de energía eólica. Entonces casi que se están evitando ya pues proveerla de termoeléctricas, que son lo que ellos proveen allá su energía y que era contaminante porque era a raíz de carbón. Por lo tanto sería un tema también bastante bueno pues poderlo hacer en nuestro país. Ya, bueno, hay una parte, una empresa creo que es española, que ya lo hace en La Guajira, pero bueno, desafortunadamente como nuestra idiosincrasia se da mucho para robar y ese tipo de cosas, este tipo de proyectos se empiezan a afectarse porque empiezan a robarse en el dinero. Estas torres necesitan mantenimiento, como igual necesita una termoeléctrica o necesita una hidroeléctrica, y no se lo hacen, y al no hacerlo pues obviamente se dañan, y entonces ya no son dos torres sino una, o ya no son cinco sino tres. Entonces desafortunadamente pues afecta todo su sistema, pero si llegase a darse en forma disciplinada, de una forma planificada, tengan ustedes la plena seguridad que si se montaran muchísimas torres de energía eólica en La Guajira, podía proveer energía, yo creo que a la mitad de las costas o Caribe en cuanto a Colombia. Por eso existen, bueno, teniendo en cuenta el consumo, el gasto de diferentes tipos de energía, pues hay 10 consejos para ahorrar energía. 10 consejos inteligentes para tu hogar. Imagina que cuando estás en casa, es como estar en una película donde tú eres el director. Los personajes secundarios son tus electrodomésticos y el protagonista principal es la energía eléctrica que llega a tu hogar. Cada electrodoméstico tiene su parte en esta película. La licuadora licúa, la lavadora lava, tu televisor te entretiene y así sucesivamente. Tú decides cuándo entran en escena en tu vida, de acuerdo a tus necesidades. Pero estos actores, al igual que los de verdad, no están todo el tiempo en acción. Ellos también necesitan descansar. De lo contrario, estarás desperdiciando energía y tu vida siempre será una película de alto presupuesto. Afortunadamente, Electricaribe tiene para ti un libreto basado en hechos reales, para que en estos 10 pasos podamos ahorrar más energía en nuestros hogares. 1. Reemplaza los bombillos comunes por los de bajo consumo. 2. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. 3. Abre la nevera solo cuando sea necesario. 4. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. 5. Espera a que se acumule mucha ropa para usar la lavadora. 6. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 25 grados. 7. Plancha la mayor cantidad posible de ropa en cada ocasión. 8. No desconectes tus electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. 9. No sobrecargues los tomacorrientes. 10. No abras la nevera con los pies descalzos. Con estos 10 sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá siempre un final feliz. Bueno, ahí están todas las campañas que hacen las diferentes empresas de energía a nivel nacional. Y creo que estas campañas venían, como les decía en nuestro primer programa con el agua, vinieron desde el año 92, que fue nuestro primer y esperemos que nuestro único gran impacto que hubo en cuanto a recortes de energía, en cuanto a recortes también de agua y de todo, porque pues hubo el gran apagón. Tanto así que se adelantaron las horas, se adelantó media hora, creo que fue media hora que se adelantaban en los relojes, pues precisamente para que evitáramos todo este consumo de energía tan alto que teníamos y que no estábamos educados para hacerlo. Entonces vinieron todas estas campañas en cuanto a ahorro de energía, en cuanto a cómo podíamos evitar grandes cantidades de consumo en nuestra vida diaria, y que el gobierno, la única forma de tenerla era pues hacer estas campañas a nivel radial y a nivel de televisión. Bueno, sigamos ahora, vamos a seguir con más tips. Bueno, Nelson, vamos a decirles más tips de ahorro de energía en nuestras casas. Creo que va a ser una en nuestra próxima hora de programa, para que ustedes se den unos tips en cómo podemos colaborar en cuanto a este consumo. Sigamos entonces con esas energías que, pues, que son inagotables y en algunas casas o tienen gran cantidad de energía que, pues, nos proveen en cuanto a nuestra vida diaria. Otra, pues, están los ríos y las corrientes de agua dulce. Pues ya les hablé al comienzo que es la que nosotros utilizamos aquí en Colombia y creo que en nuestra gran parte de aquí de la zona andina, llámese Perú, Ecuador, Brasil, que es la energía hidráulica, que es la energía que viene de los ríos y la energía de los... Y otro tipo de energía son las placas solares, ¿no? Que también... Sí, esa fue la que hablamos ahora, ¿sí?, en el sitio donde la parte de energía solar, la que viene del sol. Ajá. Esa energía solar es la que te hablaba de los paneles, sí, señor, que tú los pones en los techos de tus casas o en algunas empresas cuando son edificios, la ponen en las ventanas, que dan a la vez de la luz, dan pues esa forma como de espejo irradiado, que tú no miras de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y obviamente son un tipo de ahorro de energía en las empresas. Pero en ese caso, ¿existen acumuladores para el consumo? Por eso, estas placas doméstico, lo que hacen es tomar la energía del sol. Sí. Hago cuenta que se calientan esas placas. Sí, señor. Adentro tienen unas estructuras de bobinas que toman esa energía, si la procesan a nivel térmico, uh-huh, que es energía térmica, y después la pasan a un generador que la transforma en energía convencional para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Con esa generación de energía, lo que hace la empresa, por ejemplo, es que la puede utilizar para prender sus luces en los diferentes pasillos, para la movilización de los ascensores, los computadores. O sea, depende de esa cantidad de energía. Yo les daba el ejemplo de si tenías 10 paneles, por ejemplo. Sí, cantidad de paneles. Entonces, esas 10 paneles te dan, por ejemplo, para 3 horas, por ejemplo. Uh-huh. Pero también depende de la zona en que tú estás. Si tú estás en una zona como La Guajira, Santa Marta, Barranquilla, pues va a ser casi 12 horas continuas de sol durísimo, fuerte. Sí. Entonces, esos 10 paneles te pueden proveer hasta más de 8 horas, 10 horas. ¿Por qué? Porque están continuamente el sol dándole duro. General. Pero si estamos en Bogotá, donde las horas luz son pocas, son 3 horas o una jornada. Bueno, claro que esos días hemos tenido zonas duras, pero digamos que sea un día normal en Bogotá, nublado, pues estas horas se pueden convertir en ya no en 5 ni en 6, sino en 1. ¿Impide las nubes en la recarga de los paneles? No. Igual sigue pasando luz. Ajá. Sigue pasando luz y esos paneles los siguen tomando, pero ya no es en gran cantidad. Sí. O sea, ya no es tanta potencia. O sea, el consumo de esos fotones, que es la unidad de luz, ya son mínimos. Ya es muy poquito. Entonces, hacer muy poquito, pues se produce menos luz. Pero con el tip que estoy diciendo es que te evitas el tema de energía eléctrica, porque puedes reemplazar esas, digamos, 15 horas que tú utilizas energía en tu casa todo el día. La energía eléctrica se convertiría solamente por ahí en 8. Porque las otras 7 las puedes tomar de la energía solar. Entonces son tips que podamos tomar nosotros en hacer nuestra energía también, tomándola de energías inagotables o energías de gran cantidad. Entonces sería una forma. Entonces yo hablaba al comienzo de que las personas que vienen en zonas de campo, que tengan su casita fuera de la ciudad, o que al futuro quieran hacer una casa, que es que quiero hacerme mi casita, entonces pues miren la idea de poner a hacer su panel solar en su terraza, en su zona de arriba de donde ponen, yo qué sé, un invernadero. A veces la gente monta arribita como un solar, pues bueno, poner ahí su panel. Claro, pues eso tiene su costo, pero si ustedes se ponen a dar cuenta futuro a nivel monetario, pues también le evita. O sea, lo que evitas gastando en energía eléctrica codensa, lo puedes consumir tú mismo con energía solar. Bueno, ¿y esas placas, su duración para...? Son de más o menos de 15 a 20 años. Ajá. O sea, más o menos el promedio son 10, 12 años, pero un buen mantenimiento, una buena zona, pues 20 años perfectamente. Eso son más que todo, como todo en la vida, ¿no? Mantenimiento, ¿sí? Hacer zonas expuestas continuamente a la zona solar hace que pues estén en continuo contacto con, con el aire, con la parte de contaminación, en fin. Entonces esto puede afectar los paneles, pero un buen mantenimiento, una buena limpieza, hace que esas placas tengan una buena duración. Bueno, y ya finalizando con nuestros tres últimos ítems de energías renovables, hablemos pues obviamente de la más inagotable, que es la parte marina y la parte oceánica, porque pues hablamos siempre de que tenemos dos mares y que muy bonito y bueno, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta que en los mares, mi querido Nelson, y en los océanos hay otra energía que se llama la energía mareomotriz. ¿Y qué es la energía mareomotriz? Que por medio de la fuerza del mar, cuando viene a nuestras costas, también producen energías. Si pueden dar cuenta ustedes y puedan consultar a futuro, en la costa de Australia, por ejemplo, en las costas del norte de Europa, ya se está haciendo. Forman lo mismo, los mismos diques que les hablé de las embalses, de los diques de las hidroeléctricas, pero lo hacen en la parte marina. Entonces, cuando viene esa fuerza del mar, no sé si ustedes se han dado cuenta, esa fuerza que viene en la parte del norte de Colombia, en la Guajira, o en alguna parte de Puerto Colombia, el que conozca por allá en los lados de Barranquilla, o en alguna parte del Golfo de Urabá, allá el mar llega con mucha fuerza, pero pega durísimo a los acantilados, por ejemplo, es que son acantilados. Esa fuerza se puede utilizar para energía. Colocando ahí unos nodos o unos diques generadores de energía, se puede tomar esa energía y se puede llevar a las zonas que tengan a su alrededor. Entonces, por ejemplo, hablaba yo de las zonas no interconectadas. Esas zonas no interconectadas, como en el caso del Chocó, como en el caso de Urabá, por ejemplo, en la parte norte de Antioquia, se podía utilizar la energía del mar para producir energía. Ya que no vamos a llevar energía eléctrica ya por torres, si no hay forma, entonces lo podíamos tomar del mar por medio de estos diques para que produzcan energía a estas poblaciones de la zona Caribe o de la zona Pacífica. Entonces, esta energía también es limpia, es inagotable porque estamos hablando del océano y que a futuro pues nos puede proveer una alternativa de toma de energía. De hecho, en la Universidad Nacional de Medellín, en Antioquia, hay un estudio precisamente de un par de muchachos de un doctorado donde hicieron un trabajo relacionado con cómo poder tomar esta energía a nivel del mar y proveer una comunidad de la zona Caribe. Ellos lo hicieron con una isla que se llama Isla Fuerte, que queda al norte de Colombia, queda como a media hora de las Islas del Rosario. Esta Isla Fuerte, hicieron el trabajo, montaron los diques o esto que les acabé de escribir de nódulos de energía, y con la fuerza con que llegaba el mar a esta isla, estaban dándole luz y todo a la isla misma por medio de estos nodos de electricidad. Entonces es una alternativa. Dime, Nelson. De otra forma, pues, con todas estas recomendaciones para el cuidado de la energía, pues esto es como una especie de enseñanza para las nuevas generaciones, porque pues ya los niños pues como que están asimilando la situación y están viendo que cualquier carencia de estos servicios de energía, de agua, es por lo menos el agua, que es vital para el ser humano, para la existencia del hombre. Y por eso pues tengo aquí uno de aquellos sueños de los niños, que le llaman sueños de terror, porque no se sabe dónde parará la situación en un momento así de crisis. ¿No le parece? Así en el sitio, llevamos a nuestros hijos a este tipo de temas donde ellos mismos, por medio de ejercicios prácticos en sus colegios, y que los profesores llevasen estos ejercicios y estas formas de energía y hacerlas más simples en los laboratorios o en nuestras aulas, para demostrarles a ellos que sí existe y que se puede hacer. es motivarles a ellos que a futuro es una forma de tomar la energía sin necesidad de estar afectando el medio ambiente, sin estar afectando la quema de estas fuentes como es el carbón, el petróleo, el gas, que en cierta forma, como les expliqué anteriormente, afecta nuestra vida de aire y nuestro medio ambiente. Así que, pues obviamente eso afecta mucho nuestra vida diaria y toca tomar conciencia en cuanto a este tema. Bueno, finalmente vamos a tomar las dos últimas energías que he hablado y nos vamos a un corte comercial. Una de ellas es la energía geotérmica, que es la que produce el calor de la Tierra. Recordemos que nuestro núcleo en la Tierra es de energía, eso es una gran cantidad de biomasa geotérmica que produce una cantidad inagotable, que si la tomamos de nuestra parte terrestre, hablando del suelo como tal, produce energía también. Los productos que en una oportunidad pues estaba hablando María sobre los desechos que se ponen y que se descomponen en un lugar determinado para que se vayan descomponiendo, y eso emana ese gas también es, claro, ese gas es metano, y ese gas se puede producir para, por ejemplo, energía, para la energía, ¿sí? O sea, pues porque ese gas puede mover una planta que produce energía, porque esa planta se mueve o con diésel o con gas. Claro. Entonces si no le metes diésel, le puedes meter gas y produce energía. Paralelamente, ese gas se puede también utilizar para combustión. Por ejemplo, para nuestras casas, son zonas rurales, para producir calor, para calentar nuestros alimentos, para el agua, si queremos de pronto en zonas frías producir, entonces ese gas lo puede hacer. Y pues es una zona grande de producción de biomasa, de desechos, que no creo que exista, pero la única grande es la de Bogotá. Pero si es grande, pues para mover una empresa, sí, para mover una máquina o algo así, pero no creo, más que todo se utiliza como para cosas locales. Jorgito, pero aparte de toda ignorancia, este gas que expide las basuras, ¿es capturable? Claro, o sea, se producen en unos módulos cerrados, uh-huh. Donde esos módulos cerrados es como si tuvieras tú una pipeta. ¿Te acuerdas que cuando nos vendían la pipeta hace 20 años o 30 años, lo que hacíamos era conectarle un cable a la entrada, a la salida de la pipeta y directamente a la estufa? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Bueno, pues aquí es lo mismo, aquí, sino que aquí la pipeta no es de 20 libras ni 40 libras, sino es una pipeta grande, o sea, perfectamente de 500 libras o más, yo qué sé, dependiendo de los desechos que produzcamos, y eso acumula el gas y posteriormente por presión sacamos el gas por cable o por tubería a las diferentes zonas. Pero esa basura genera gas, sí, constantemente, claro. Sí, ¿no? Claro, porque esta basura, por medio de una descomposición que hacen los microorganismos, hace que se formen esos gases y que posteriormente se capten. Si yo lo dejo a la intemperie, es cuando tú notas ese mal olor, que uno dice, uy, huele como a gas. Sí, señor. Ese gas es, o sea, si tú prendieras ahí un fósforo, perfectamente formarías una combustión, porque eso es gas metano. De lo que se quiere hacer es que se coja toda esta basura orgánica, se encierre, se procese con organismos y que ese gas que se produzca esté cerrado. Y al estar cerrado, yo lo puedo después por tubería sacar y llevarlo a diferentes cosas, ya sea para combustión, ya sea para calentamiento de algo, sí, o simplemente para tenerlo ahí para posteriormente utilizarlo. Bueno, entonces vamos a una pausa comercial. Ya regresamos nuevamente con nuestro programa de Correpor fin de semana. Y esperamos sus comentarios y preguntas. ¿Sabías que la temperatura global y el nivel de los mares han aumentado de forma más acelerada que nunca en la historia de la Tierra durante el último siglo? Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Eco Report, fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. La polla Copidroga ya empezó. Vamos a ganar en 5 pasos. Así es la jugada. Entra a copidrogas.com.co. Revise el listado de productos participantes. Cumpla con el monto de compra para cada partido. Ingrese los marcadores y prepárese para ganar. Con la polla Copidrogas, metes un golazo. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. Estás escuchando fundecopiradio.fm. Transforma tus sentidos. Te amo, ¿me crees? Extraordinaria, fantástica. Esta novela es lo máximo. Vale oro. Pues si es así, di que vale agua. ¿Agua? Claro, el agua es lo más maravilloso que tenemos en nuestro país y en nuestro planeta. Vale más y hasta brilla más que el oro. El agua es vida. El agua vale más, muchísimo más que el oro. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya. Muere el río, muere el suelo. Bueno, bueno, regresamos nuevamente aquí a nuestro programa de Corriport fin de semana. Hablando del tema de las energías, sus diferentes tipos, su afectación a nuestra vida diaria, cómo podemos tratar de ahorrarla en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, en nuestro trabajo, y pues aportar un granito de arena al tema de ahorro de energía y obviamente ahorro de agua, que están muy relacionados en cuanto al consumo aquí en Colombia. Siguiendo con el tema que hablábamos con Nelson, cuanto a la parte del gas, pasemos a la cuestión de aquellas energías renovables, pero que son limitadas, ya que en cierta forma, si son mal utilizadas, pueden contaminar el medio ambiente. Más que todo tiene que ver con la combustión de madera o material vegetal, que bien puede convertirse en bioetanol o biogás, que son procesos de fermentación orgánica. Producen biodiesel y mediante reacciones de transesterificación pues se pueden utilizar para combustión, para combustibles de nuestra vida diaria, como el biodiesel para los carros o bioetanol para los de gasolina. Pero ¿qué pasa con estos elementos? Que por su combustión pues obviamente afectan el medio ambiente porque son contaminantes. Pueden que sean limpias en cuanto a la parte vegetal, natural, porque es madera o biomasa vegetal, pero producen también combustión y emiten dióxido de carbono y por lo tanto pues estamos pues afectando el medio ambiente. Por lo tanto, hablar de este tipo de cosas, pues hablar de residuos sólidos que se puedan convertir en energía, también tenemos que tener mucho cuidado porque se pueden convertir en contaminantes. Por lo tanto, toca tener en cuenta que si vamos a hacer quemadas de esos combustibles de madera, de carbón, de biomasa vegetal, tengamos en cuenta que estamos convirtiendo energía, pero estamos también contaminando el medio ambiente por medio de dióxido de carbono, emisión de hollines, bueno, en fin, mucho tipo de cosas que están afectando el medio ambiente. Vamos a hablar un poquito de esta evolución de las energías renovables, de qué estamos hablando de ello, de dónde viene, cómo comenzó. Bueno, las energías renovables han constituido una parte pues muy importante de la energía utilizada por los seres humanos desde tiempos remotos, especialmente la solar, como les hablaba al principio, igual que la eólica y la hidráulica, que podemos decir que son las tres más importantes en cuanto al tema de manejo de energías limpias. La navegación a vela, por ejemplo, los molinos de viento o de agua y las disposiciones constructivas de los edificios para aprovechar el sol, pues son muy buenos ejemplos de cómo podemos utilizar ese tipo de energías para movilizarnos, porque son invenciones que el hombre ha hecho por su vida histórica y de todos modos la han utilizado sin llegar a pensar que eran energías renovables, sino eran energías que les daba el medio ambiente. A principios del siglo XIX, con el invento de la máquina de vapor por James Watt, se van abandonando estas formas de aprovechamiento por considerarse inestables en el tiempo y caprichosas, y a la vez se utilizaban cada vez más los motores térmicos y eléctricos, en una época en que todavía relativamente era escaso el consumo por parte de los humanos, y obviamente no hacía prever un agotamiento de las fuentes. Pero este gran boom de la energía petrolera hizo que pues se cambiaran estos motores que eran de vapor por petróleo, y obviamente pues afectó todo el medio ambiente, tanto así que estamos llegando otra vez al tema de producir carros eléctricos, y eso que ya se había inventado en el siglo XIX. Hacia la década del 70 las energías renovables se consideraron una alternativa a las energías tradicionales, tanto por su disponibilidad presente y futura garantizada, a diferencia de las combustiones, obviamente, que ya en ese tiempo se estaban hablando que se estaban ya acabando, ya no había más, como por su menor impacto ambiental en el caso de las energías limpias, y por esta razón fueron llamadas energías alternativas o limpias. Actualmente muchas de estas energías son en realidad una alternativa, por lo que el nombre de alternativa ya no debería emplearse, porque ya no son alternativas sino son inmediatas en cuanto a la parte de su utilización. Por lo tanto, desde ya del 70 estábamos hablando de un déficit, de una carencia de petróleo, y se estaba hablando de este tipo de energías, pero si somos conscientes, no era por el tema que se estaba acabando una cosa, sino porque teníamos que estar limpiando nuestro medio ambiente y nuestro sistema en que vivíamos, y la mejor forma era utilizar de energías limpias, como las que hablamos ahora al comienzo. Pues energías no renovables, pues obviamente tenemos la energía fósil, que son todas aquellas las que estamos utilizando actualmente, como es el carbón, el gas natural, cuando es tomado directamente de su medio, que no son más sino acumulaciones de los seres vivos que vivieron hace millones de años. En el caso nuestro, pues se habla mucho de la teoría de los dinosaurios, que cuando fue colapsado la Tierra hace millones de años, se enterraron en algunas partes de la Tierra, y eso hizo por evolución que se diese la creación del petróleo y del gas natural. En el caso del carbón se trata también de bosques en zonas pantanosas, por ejemplo. Y en el caso del petróleo, el gas natural de grandes masas de plancton marino acumuladas en el fondo del mar. En ambos casos la materia orgánica se descompuso parcialmente por falta de oxígeno, de forma que quedaron almacenados moléculas con altos enlaces de energía, y lo que conllevó posteriormente a lo que conocemos hoy como el carbón y el petróleo. Otro no renovable es la energía nuclear, las que les hablé al comienzo. Esto no es más sino el núcleo atómico de algunos elementos pesados como el uranio, de los cuales pueden ser desintegrados por fisión nuclear y liberar energía. Esta energía es radiante y cinética. Las centrales termonucleares aprovechan esta energía para producir electricidad mediante turbinas de vapor de agua. Pues a comienzos de los 70 y 80, a raíz de esto que hablábamos del acabado del petróleo, los países empezaron a trabajar este tipo de cosas del uranio y de algunos elementos pesados para producir energía nuclear. Tal fue el caso de Rusia con su planta nuclear de Chernobyl. Imagino que ustedes conocieron el tema de los 80 cuando hubo una gran explosión y mucha gente murió, y esta onda se propagó por todo el planeta. Llegado al caso que después de 10, 20 años llegó todavía a tener efectos en diferentes partes del mundo, como en Canadá, como en África, porque el gran problema que tiene estas termo de energía nuclear, son termonucleares, perdón, son que no se pueden controlar. O sea, usted puede tener un personal estricto en cuanto a las medidas, pero si hay un efecto externo que llegase a afectar estas termonucleares, esas centrales termonucleares, pues a usted se le sale la mano, como fue el caso de Japón hace 2 años con su tsunami, que era una central termonuclear, y llegado el impacto tan grande que tuvo el agua, que se salió y esta energía se liberó. Pues todavía no hemos sabido de efectos. Ellos dicen que lo controlaron totalmente, pero como le decimos, esto es a futuro lo que se llegase a saber. Por lo tanto, Esto es un arma de doble filo. Algunos países lo hicieron porque tenían limitados sus tipos de energía, sea de carbón, de petróleo, de gas. Entonces hicieron más bien tomarlo directamente de algunos elementos pesados. Otro tipo, bueno, ya mirando la parte no renovable, que es la que utilizamos y que la que deberíamos dejar de utilizar porque afecta mucho el medio ambiente, está la renovable, la que ya hablábamos anteriormente, en cuanto a la cuestión de aquellas energías que son limitadas y algunas inagotables. Las limitadas, como teníamos la energía hidráulica, que es la que se produce por la parte del agua, de saltos de agua por desbordamientos de ríos, las cuales por medio de algunos módulos se produce energía eléctrica. Las centrales hidroeléctricas aprovechan esta energía de los ríos para su funcionamiento y obviamente por medio de turbinas arrastran a un generador eléctrico y posteriormente la energía la que conocemos. Y la otra, la limitada, es la biomasa, que es una fuente de energía procedente de manera indirecta del sol y que puede ser considerada una energía renovable siempre que se sigan unos procedimientos o unos parámetros medioambientales adecuados en su uso y explotación. Por ejemplo, la formación de biomasa a partir de la energía solar se lleva a cabo por procesos denominados fotosíntesis, que es la que hace que las plantas produzcan energía por medio de un proceso llamado fotosíntesis, y es la que llevan a su descendencia de cadena biológica interna de las plantas. Mediante la fotosíntesis, las plantas contienen clorofila, transforman el dióxido de carbono y el agua y productos minerales de alto valor energético en material orgánico, que tienen alto contenido energético y a su vez sirven de alimento a otros seres vivos. La biomasa, mediante estos procesos, almacena a corto plazo la energía solar en forma de carbono, y esta energía almacenada en el proceso fotosintético puede ser posteriormente transformada en energía térmica, eléctrica o carburantes de origen vegetal, lo que hablábamos de la quema o la forma de producir por medio de algunos elementos mecánicos o químicos algún tipo de energía. Pues esta energía, como les describí anteriormente, por medio de la fotosíntesis, la planta transforma esta energía solar, energía térmica, en sus diferentes compuestos, pero hay que después saber hacerla o transformarla para beneficio propio. La más simple, la que ustedes conocen, la que ustedes han oído y de pronto han hecho, es la quema. Pero como les dije anteriormente, esta quema puede producir contaminantes, dióxido de carbono, y por lo tanto contaminación al medio ambiente. Por lo tanto, decir que esta energía es limpia, pues no es necesariamente limpia. Es una alternativa, pero no necesariamente es limpia. La energía solar, la que ya conocíamos, la que ya les dije a ustedes anteriormente, por medio de paneles solares, que son unos colectores, los cuales transforman esa energía en térmica y posteriormente la pueden producir en energía lumínica, dependiendo en donde la queramos utilizar. Pues se distingue varios tipos de esta energía, la directa y la difusa. La directa es la que llega directamente del foco solar, sin reflexiones o refracciones, y la difusa es la que se emite por medio de una bóveda celeste, la cual después por refracción solar se puede transmitir nuevamente a la parte atmosférica. La eólica, pues ya se la describe también normalmente, la que produce los vientos y por medio de algunos paneles eólicos, pues puede producir la energía a nivel del viento. La que no hicimos mucho énfasis fue la energía geotérmica. Parte del calor que tenemos en nuestra Tierra, que son más o menos 5.000 grados centígrados, llega a la corteza terrestre. En algunas zonas del planeta, por ejemplo, cerca de la superficie, las aguas subterráneas pueden alcanzar temperaturas de ebullición y por lo tanto sirven para reaccionar turbinas eléctricas o para calentar. Entonces, esta energía, en algunas partes, no en todas, que llegan a la superficie por medio de turbinas, podríamos utilizarla para calentar y pues obviamente llevarlas en algunas zonas donde necesite calentamiento de algunas empresas o para nuestras casas. Esta energía, pues como les decía, depende de la zona donde se esté, porque por algunos factores que posee la zona o en el área donde estemos trabajando, se puede descartar o no el gradiente geotérmico que tenga la zona y se pueda utilizar o no el término de energía geotérmica. Y finalmente, pues la que hablábamos de la parte de mareas, la mareomotriz, cede las fuerzas gravitacionales de la Luna, que es la que afecta la parte de mareas, y hace que estas mareas en algunas partes de Colombia, por ejemplo, la Guajira, la zona de Puerto Colombia, por decir algo, o la parte de Cabo Corrientes en el Pacífico, puede producir una alta cantidad de energía por estas fuerzas, y por medio de algunas turbinas hidroeléctricas se puede interponer entre el movimiento del agua, de estas aguas del mar, y mecanismos de canalización, y posteriormente llevado por medio de un eje hidroeléctrico a producir energía total en nuestra vía diaria. Entonces vemos cómo por medio de estas áreas que hemos descrito, poder utilizar en estas energías en la parte de nuestra vía diaria. Pues obviamente no en todas aquí en Bogotá, pero sí en algunas zonas rurales podíamos poder utilizarlas para producir energía. En cuanto a nuestros tips de vía diaria, de cómo utilizarla, de cómo poder aprovechar esta energía en nuestra cotidianidad de ahorro, no lo miremos tanto por el precio, si nos ahorramos unos kilovatios o no, es poder utilizarla conscientemente y aportar desde nuestra casa pues nuestra aporte a este tipo de ahorro, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Alguno de ustedes se preguntará, bueno, ¿y cómo podría yo ahorrar energía en casa? Hablemos en esas zonas donde utilizamos calefacción, que en nuestro caso sería como en Bogotá, que en algunas partes hace frío. ¿Cómo podríamos utilizar o cómo podríamos ahorrar energía en casa? En cuanto a la calefacción, pues digamos no abramos las ventanas con calefacción encendida. Ahí sería una forma obvia de decir que estamos botando la energía y estamos botando nuestra plata. Para ventilar nuestra casa son suficientes 10 o 15 minutos. Son suficientes para no hacer, pues para evitar el consumo de energía para calefacción. No tape las fuentes de calor con cortinas, muebles o elementos similares. Instale un termostato en la calefacción y regúlalo por una temperatura de no más de 20 grados centígrados en invierno. ¿Esto qué significa? Que muchas veces colocamos calefacción y lo dejamos prendido, pero si lo regulamos a que solamente sea esa temperatura de 20 grados, pues obviamente hace que no suba más a esa temperatura y por lo tanto consuma más energía. Revisa siempre la parte de limpieza, que nuestros aparatos estén siempre limpios, pues para que eso nos pueda proveer menos consumo de energía. Muchas veces el consumo de energía se da por falta de mantenimiento de nuestros electrodomésticos o nuestros aparatos que nos da energía o nos da calefacción. A la hora de realizar reformas en tu vivienda, por ejemplo, no dudes en colocar un aislamiento térmico en los herramientas exteriores. ¿Esto qué hace? Que cuando haya calor o haya frío, pues no nos afecte mucho nuestra vivienda. Instala doble acristalamiento en lugar de doble ventana, ya que aunque es más costoso, también producirá un ahorro más de energía. Esto en cuanto a la parte de aislamiento. En cuanto a los electrodomésticos, el etiquetado energético que usan los diferentes aparatos que tenemos en la casa informa al usuario sobre el consumo de energía y otros datos complementarios relativos a cada tipo de aparato. Por ejemplo, el ruido, la eficacia del secado, el lavado en cuanto a la lavadora. Ese tipo de información aparece en aparatos eléctricos y que nos lleva obviamente a la utilización de la fuente de energía. Las clases de energía energética se pueden englobar en 7 categorías, desde la letra hasta la G, dependiendo de la energía que estemos utilizando en estos aparatos. Por ejemplo, en la categoría A, el consumo de energía es de menos 55%, o sea, un bajo consumo de energía. La B de 55 a 75, la C de 75 a 90, la de 90 a 100 es de consumo medio, y la mayor, o la más de alta, que es la G, es mayor a 125%, o sea, es un alto consumo de energía. Mediante esta clasificación que les acabo de decir, se pueden clasificar los electrodomésticos y así usted podría, por ejemplo, utilizarlo dependiendo del grado de energía a la hora de la compra y a la hora de utilización, que su consumo sea bajo. ¿Por qué? Porque si usted compra uno de alta energía, se va a dar cuenta que por más de que no lo utilice mucho tiempo, su alta energía siempre va a ser constante y por lo tanto va a ser alto. Entonces, por lo tanto, este tipo de letras o para ese tipo de porcentaje de consumo es importante tenerlo en cuenta a la hora de comprar el electrodoméstico, sea lavadoras, sean neveras, elementos que utilizamos comúnmente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en el caso de la lavadora, para un lavado más respetuoso, pues para con el medio ambiente, lave en frío o baja temperatura. El 90% de la electricidad que se consume es para calentar el agua. Utilizar preferiblemente los ciclos de lavado de 30 a 40 grados y evite los de 90 grados. Mucha gente en la lavadora siempre coloca los de temperatura media, agua caliente, pues sobre todo porque dice que quita más rápido la mugre, que pues lava más rápido y queda más limpia nuestra ropa. Pero si vemos y nos damos cuenta, podemos hacerlo manualmente utilizando otro tipo de elementos para limpieza cuando son prendas de muy percudidas, y más bien utilizar agua fría en nuestro lavado y no utilizar agua tibia o agua caliente. Para lavado, llena la lavadora y emplea programas económicos. Siempre en nuestros programas de lavadora dice que ahí hay uno que es de bajo consumo y ese sería bueno para utilización. Utiliza la dosis mínima de detergentes, ya que esto evitaría un alto consumo de energía también a la hora de movimiento del nódulo de energía de la lavadora. Lo que les hablaba anteriormente, limpia los filtros, ten siempre limpio toda la parte de donde va el detergente, el cloro, el soflán, tenlo siempre limpios, porque esto evita que la lavadora haga más esfuerzo a la hora de limpiar estos estámenes con agua, y usted lo puede hacer manualmente sin necesidad que la lavadora lo haga. Otro tipo para nuestra vida diaria de ahorro de energía: usted en su nevera, el frigorífico, situado siempre alejado de fuentes de calor y con suficiente ventilación. Siempre a veces lo colocamos al lado de la estufa, al lado de la lavadora. Entonces utilicemos la nevera más que todo en zonas pegadas a la ventana o pegadas a la puerta, donde usted vea que hay bastante aireación, y esto permite que la parte que calienta frigorífico o la parte de arriba de la nevera pues no se caliente mucho. Manténle una distancia mínima entre la nevera y la pared, no la pegue mucho a la pared, trate de tenerla siempre alejadita. Deje que los alimentos calientes se enfríen primeramente afuera y luego colocarlos en la nevera. Muchas veces, por evitar ciertas cosas, metemos de una vez la fruta o la carne, lo que sea, a la nevera, y es bueno a veces dejarla primero que se enfríe a nivel ambiente y posteriormente la metemos a la nevera. Evite tener la puerta de la nevera mucho tiempo. Eso muchas veces lo hace, estamos metiendo cosas y dejamos la nevera abierta o la puerta de la nevera abierta, y eso está consumiendo energía, ahorra hasta un 5% de energía. Bueno, esto es congelar la capa de hielo, pues ya sabemos, porque ya que la nevera no viene con ese tipo de capa de hielo. Y descongelando los alimentos en el interior de la nevera, aprovechamos la energía que se ha utilizado para congelarlos. Eso sí, cuando la tenemos en el freezer, después la pasamos abajo, en la parte donde no hay gran cantidad de frío, y así se puede descongelar fácilmente los alimentos. En cuanto a la iluminación, nos hablaba Ortica hace poco la canción que nos puso Nelson de ahorro de energía. Pues aprovechar más que todo la luz del día. Aprovechemos mucho lo que es hacer nuestras tareas en horas luz, que son más o menos 12 horas, de 6 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Entonces aprovechar más que todo hacer las tareas que necesitamos luz, y no esperar a que venga pues la noche para prender las luces y hacer nuestras tareas. Apaga las luces en cada habitación. Muchas veces llegamos a las habitaciones y dejamos las luces prendidas, entonces utilicemos solamente las que tengamos que utilizar y ya. Utilicemos las luces más próximas para trabajos que hacemos comúnmente, como leer, estudiar, y quita las que son indirectas, por ejemplo aquellas que están en el pasillo que no utilizamos, pues tratar de apagarlas. Eso ya lo sabíamos del año 92, que es sustituir las bombillas normales, que son las que más alto consumen energía, y comprar aquellas de energía blanca, que son las que consumen un 80% menos de energía y duran más o menos 8 veces más de las comunes mencionales. Creo que eso ya todo lo utilizamos. En eso hay que tener en cuenta, y aquí hago un paréntesis en cuanto a este tema, porque estas bombillas estamos comprándolas pues desafortunadamente en algunas partes de la ciudad, en algunos almacenes de marcas que no conocemos. Muchas veces son chinas o son marcas que compramos en la calle. Quiero recordarles que primero son bombillas que no duran lo que dicen, o sea, no duran tanto tiempo, y que cuando se apagan o cuando se anulan, ya no dan luz, no sabemos qué hacer con ellas. Pues bueno, para hablar sobre el mismo tema de desechos que hablamos hace 8 días, estas bombillas tienen un compuesto que es bastante peligroso, que es el mercurio, porque esta luz es hecha a base de mercurio. Entonces esos componentes no es para botarlos en basura normal, sino tenerlos también en una bolsa especial y botarlos para que la gente que hace la separación sepa dónde llevarlos, porque como les digo, son bombillas que son hechas con mercurio y son de un alto grado de toxicidad y de peligrosidad. Entonces, para ustedes que compran estas bombillas, primero traten de no comprarlas de marcas no conocidas ni en la calle. Traten de comprarlas de marcas conocidas como Philips o bueno, otro tipo de marcas, Lumex, que son conocidas a nivel mundial y que son generadoras precisamente de altas horas de luz y que nos van a rendir mucho más. Y que cuando a ustedes se les llega a romper un bombillo de estos por algunas circunstancias, no lo recojan con la mano. No se pueden recoger con la mano porque tienen este compuesto peligroso que es el mercurio. Tienen que recogerlas sino con una escoba o con un guante, o si es posible con un papel periódico externo que les permita recogerlas sin contacto alguno con la piel o con su cuerpo. Llevarlas encerradas en una bolsa y posteriormente separadas del resto de basura. Entonces no es tan común como la gente piensa, que es como una bombilla convencional, donde cuando se rompía simplemente se recogían los vidrios y se llegaba hacia una bolsa y ya, sino que aquí tiene que ser con bastante cuidado, porque los compuestos son muy tóxicos y peligrosos. Entonces, para no estar cambiando bombillas cada 2 meses o cada 3 meses, tratemos de comprar bombillas de marcas conocidas o de marcas que tengan que ver con referencia de energía lumínica y que sean reconocidas. Bueno, otro tip en cuanto a esta energía se tiene que ver con los balastros electrónicos, en cuanto a la parte de empresas que utilizan mucho tubos fluorescentes, que no dejarlos encendidos durante mucho tiempo porque son dados a acabarse muy pronto o de consumirse de una forma muy rápida. Entonces tratar de tenerlas siempre limpias. Son muy dados a colocar la bombilla y no limpiarla. Creemos que ya la bombilla, como está puesta, entonces ya ahí quedó y ahí sigue, y resulta que necesita un mantenimiento. Mantenimiento igual que lo que hablamos de los ventiladores, de la nevera, de la lavadora. Igualmente la bombilla también lo necesita, porque a la hora de tener mucho polvo va a consumir más energía y no va a producir la misma luz. Entonces muchas veces no es que la bombilla esté dañada o que haya un problema de conexión, sino que es que no la hemos limpiado. Entonces cuando usted la compre, la ponga, trate de hacer un mantenimiento de cada 20 días si es posible, o cada mes, limpiarla, quitarla de su foco, pasarle un trapito para quitarle el polvo que tenga, esas tiene escarchas de suciedad, quitárselos, y verá que cuando vuelva y la ponga, no solamente le va a dar más luz, sino que se va a mantener más limpia y con menos consumo de energía. Paralelamente a lo que hablábamos de calefacción, hablemos ahora del aire acondicionado. Igualmente que el acondicionador, antes de comprar el aparato, saber si realmente lo necesitamos. Yo sé que en las zonas calientes es necesario, pero muchas veces no es necesario tener 3 aire acondicionados en 3 habitaciones. Si nuestro apartamento, nuestra casa es de 70 metros cuadrados o 50, 60 metros cuadrados, pues solamente compremos uno y no coloquemos uno en cada habitación. Yo creo que uno, solamente uno en una habitación principal, está suficiente aire acondicionado para el resto de la casa o el apartamento. Entonces, mirar muy bien eso, ¿no? Las posibilidades de refrigeración son más baratas, son ecológicas. Utilicemos toldos, ventiladores más sencillos, que obviamente consumen menos energía que el aire acondicionado. Cuando lo haga, pues obviamente cerrar las ventanas, bajar las persianas para que no entre mucho calor y así pues el aire se mantenga. Colocar el aparato, el aire acondicionado, en una zona sombreada. Más que todo, yo me he dado cuenta en zonas aquí cercanas a Bogotá que es zona caliente, están colocadas en zonas abiertas donde la luz solar les da. Entonces eso obviamente las va a afectar y va a consumir muchísimo más energía. Entonces colocarlas más que todo en zonas en donde las proteja un árbol o las proteja un techo o un panel que les proteja del sol. Utiliza siempre una temperatura razonable, no trata de colocarla siempre en el frío excesivo, porque esto obviamente aumenta la energía y lo que haces es que por estar abriendo y cerrando puertas, esto hace que se consuma mucho más energías. Entonces vamos a unos mensajes ahora y regresamos nuevamente aquí a Ecorecuor fin de semana. La polla Copidroga ya empezó. Vamos a ganar en 5 pasos. Así es la jugada. Entra a copidrogas.com.co. Revise el listado de productos participantes. Cumpla con el monto de compra para cada partido. Ingrese los marcadores y prepárese para ganar. Con la polla Copidrogas, metes un golazo. Estás escuchando fundecopiradio.fm. Transforma tus sentidos. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. Hoy celebramos 50 años de amor. Las bodas de oro entre Marcela y Julián. Oiga, padre. Ajá. ¿Y no sería mejor decir bodas de agua? ¿Cómo que de agua? Claro, padre, porque el agua vale más que el oro. Eso dijo hace poco el Papa Francisco. El agua es vida. El agua vale más, muchísimo más que el oro. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya. Muere el río, muere el suelo. Ok, regresamos nuevamente aquí a Ecorreport fin de semana, aquí a nuestro programa de energía eléctrica que tiene que ver con nuestra vida diaria. Creo que hoy hemos aprendido algo, Nelson, de lo que es la energía y cómo podemos evitarla, en cuanto a poder ahorrarla en nuestra vida cotidiana. Y sobre todo las diferentes clases de energía que pues no sabía cuáles eran los elementos que pues generaban energía y que es pues algo útil para el ser humano, que claro. eso nos favorece mucho si supiéramos nosotros el manejo y supiéramos de todas formas el aprovechamiento a ese tipo de energía. Así es, Nelsito. Entonces yo creo que para colocar un poquito como de ambiente, vamos a dar una cancioncita ahora que nos tenías preparada en cuanto al tema de hoy y que bueno, que de una u otra forma tiene que ver con lo que hemos hablado y esperemos que a la gente le guste. Vamos con esta cancioncita en el sintón de energía respecto al tema de hoy. Pues ante todo, esta interpretación de Hermana Tierra de Laura Pausini. Hermana Tierra, te escucho a ti.

colombiano. Muestra tu pasión cuando te hablen de Colombia. Colombia. El riesgo es que te quieras quedar. Muestra tu pasión. Ya llegó Mundialistas Copicrédito. Participe en la actividad del Mundial Brasil 2014 con los pronósticos de los partidos del campeonato más importante del mundo. Ingrese a www.eventoscopicrédito.com y participe para ser uno de los tres asociados que recibirán los incentivos por mayores aciertos durante el Mundial. Recuerde, www.copicrédito.com.co. Mundialistas Copicrédito. No se lo puede perder. Estás escuchando Fundecopi FM Radio. Bueno, regresamos nuevamente a nuestro último segmento de Corrí por fin de semana. Esperamos que el programa de hoy les haya llamado la atención, que estén interesados y hayan aprendido algunas cositas de lo que hemos hablado de ahorro de energía en nuestras casas, así como de dónde proviene esto que utilizamos todos los días para nuestro televisor, para nuestra nevera, para nuestra casa, hasta para recargar nuestro celular. Ahí está la energía que utilizamos. Queremos hacer un saludo a nuestros amigos que han estado conectados hoy oyendo el programa: a Ricardo Castro, a William Pineda, a Liliana Medina, a Jaime Nibia, a Diana y a aquellos amigos que han estado siempre con nosotros en este programa de todos los sábados, Correr por fin de semana, acompañándonos, diciéndonos y aportando ideas en cuanto al tema y bueno, y tratando de mejorar cada día nuestra vida diaria en cuanto a la todo esto que tiene que ver con nuestro medio ambiente. Y cómo podemos aportar desde nuestra vida diaria con el agua, con los residuos, sólidos, nuestros contaminantes y ahora con la energía. Como siempre, es un tema abierto, más adelante lo vamos a seguir ampliando en diferentes aplicaciones que llegamos a tener. Lo que estamos haciendo con el comienzo de este programa de hace más de 20 días es que nuestros oyentes se den cuenta de que son temas relacionados con nuestra vida diaria y que siempre van a estar abiertos a seguir tratándolos. No son temas cerrados, al contrario, son generalidades de lo que estamos haciendo para abrir las puertas de tratarlos nuevamente en otro programa, pero con énfasis en ciertas cosas, ya sea que quieran oír más acerca de las energías renovables o quieran oír más acerca de la energía eólica o solar, o les llamó la atención sobre la energía producida por las mareas. En fin, son temas abiertos que queremos que ustedes se planteen y vean la posibilidad de aplicarlo a futuro. Vamos con este último segmento a hablar de lo que pues es la esencia del programa, ¿no? El impacto ambiental que tiene que ver pues con esa generación de energía. Pues hablé un poco acerca de lo que fue la energía renovable limitada, que es la biomasa, que es contaminante, pero que en cierta forma se puede evitar pues simplemente con el hecho de no aplicarla. Pero con la energía que más estamos utilizando, que es la energía eléctrica, que es la energía hidroeléctrica, que es la energía que pues estamos utilizando nosotros aquí en Colombia, pues dada la cantidad de recurso hídrico que tenemos, pero que no es ilimitado, al contrario, es muy limitado, y ahora con el fenómeno del Niño pues lo va a hacer mucho más, porque esta cantidad de agua se va a limitar, se va a acabar, y que por lo tanto vamos a tener que cuidarla y no malgastarla. Por lo tanto, vamos a hablar de algunos ítems que tienen que ver con estos impactos asociados a la generación de energía eléctrica. En nuestro caso, pues tiene que ver con la energía hidroeléctrica, porque es la que nos llevan a nuestras casas desde nuestros embalses e hidroeléctricas en diferentes partes de Colombia. Pues más que todo, estos impactos tienen que ver con las instalaciones que hacemos en los sitios donde vamos a hacer la emisión de la actividad de la hidroeléctrica. Muchas veces esas instalaciones tienen que ver con emisiones de ruido, y es un ruido bastante pesado que si hay una comunidad o varias comunidades alrededor de estas hidroeléctricas, pues va a afectar muchísimo su diario vivir. Hay que aclarar que cuando se va a hacer estos proyectos, que son megaproyectos, pues se hace un estudio de impacto ambiental. Estos estudios de impacto ambiental lo que hacen es hacer un estudio pre, una caracterización pre a la instalación de la hidroeléctrica o a la instalación de las torres de energía también, o sea, todo, desde la hidroeléctrica, desde el embalse hasta la torre misma de conexión, que es la que nos lleva la energía a nuestras casas. Todo tiene que tener un impacto ambiental en cuanto a la parte de nuestra vida alrededor. Por lo tanto, este estudio de impacto ambiental lo que hace es relacionar esos factores que afectan no solamente la parte humana, sino también nuestra flora o fauna que está alrededor, y hace los pro y contra, y con base en eso se le dice a la empresa que la va a construir, se le dice al Ministerio de Minas y Energías, así como al Ministerio del Medio Ambiente, cuáles son los pro y contra que tiene el proyecto y si debería o no realizarse. Si estas tareas van a tener un impacto grande, la empresa debe tener un plan de mitigación que diga que va a solucionar estos impactos. Entonces, si por ejemplo se va a construir una carretera, o se va a montar una torre eléctrica, se va a montar unos cableados de alta tensión, saber cómo la empresa va a mitigar eso en cuanto a las fuentes de energía a su alrededor. Si por ejemplo va a pasar por un bosque, o va a pasar por una zona bastante amplia de fauna, de aves por ejemplo, de animales que estén rodeando las torres o la hidroeléctrica en este caso, pues tiene que mirar cómo lo va a repoblar a futuro, o cómo va a tratar de que estas altas emisiones de energía no va a afectar a los animales. Asimismo, como en el caso que les hablé al comienzo de los embalses, cuando se desvía el cauce de los ríos para hacer los embalses, cómo se va a mitigar la situación de la pesca, porque como sabemos los ríos pues es la fuente de ingresos de muchas poblaciones que viven alrededor de él. Por lo tanto, al desviarse el cauce del río, pues va a tener que solventar la fuente de ingreso a estos pobladores. Por lo tanto, saber cómo se va a repoblar estos ríos, se van a hacer repoblamientos de peces cada tanto tiempo, o se va a reemplazar por otro tipo de actividad económica, sea por fomento de empleo directo con los embalses, o sea haciendo programas de agricultura, por ejemplo. En fin, todo esto tiene que hacerlo el estudio de impacto ambiental, para que provee unas herramientas que la empresa y que el gobierno le dé a los pobladores para una mitigación, y que el impacto no sea muchísimo alto a la parte de construcción. Por lo tanto, este impacto, como les decía, tiene que estar relacionado con el medio en que se va a realizar. Muchas veces tiene que ver con el ruido, como les decía anteriormente. Otras veces tienen que ver con el desplazamiento de algunas especies de fauna y flora. Fauna, pues obviamente los animales tienden a emigrar hacia otro lado. La flora nativa pues desaparece, entonces tienen que hacer repoblamientos y sembrados de estas floras en otros lados o alrededor de la zona, en caso para que no desaparezca esta flora nativa. Si existe una flora o fauna en estado de conservación, pues tienen que protegerlas, y por lo tanto pues se tiene que dar una zona de reserva para que no sea desplazada. Asimismo, el emplazamiento que se efectúe del caudal o el cuerpo de agua que se va a intervenir, pues tiene que ser de una forma sostenible, es decir, que el cauce no desaparezca en su totalidad, sino que si se va a desviar sea más o menos de un 50%, y que el otro 50% se mantenga para la manutención de los recursos económicos de la población que dependa de ellos, asimismo de la fauna y flora que también dependa de ellos. Entonces es muy importante, y que desafortunadamente en el país no se da. es que ese 50% no se pase de ahí. Pero a veces se pasa dado los cambios climáticos que estamos viviendo. Si hay sequías, pues obviamente el embalse tendrá que abrir compuertas para que le entre más agua.